La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo va esta segunda semana del 2023? Aquí en Oral y Público, con los programas especiales que tenemos preparados para este enero de feria judicial, pero que de todas maneras queremos que sea no con material refritado, sino con algo que nos haya quedado fuera de la intensidad del 2022, o como sucedió la semana pasada, con algo que recuperamos de el archivo y que nos parecía necesario hacerlo para de alguna manera intentar empatar a la realidad con el testimonio de Víctor Basterra en el juicio de las juntas. El programa de hoy estará dedicado a lo que ha sido la declaración de Daniel Mercogliano en el quinto tramo del juicio Atlético Banco Olimpo, que estamos siguiendo en conjunto y transmitiendo en vivo con Radio Presente. Daniel dio este testimonio el 21 de diciembre pasado. Fue el único testigo de la jornada número 14 y la verdad es que para quienes nunca habían escuchado su testimonio fue realmente impactante. Lo vamos a recuperar hoy durante toda la jornada de Oral y Público. Y comenzamos con su traslado desde Atlético Banco Olimpo, cuando desde el Atlético, en realidad, donde estaba secuestrado, hasta la provincia de Formosa. Él es Daniel Mercogliano. Vas a escuchar, te lo anticipo, un testimonio crudo, muy, muy, muy extremadamente duro. Siendo cerca de la medianoche, me vienen a buscar, me preguntan mi nombre, me lleva para atrás, se queda el servicio penitenciario, porque a través de la venda veo el uniforme. Soy trasladado, me hacen subir una escalera, me llevan hasta una habitación en la planta baja, me hacen firmar algo, me sacan los grillos, me esposan y me meten dentro de un baúl de un Chevrolet 400. Meten a otro compañero en el asiento de trasero de este auto. Este compañero le iban haciendo preguntas en el viaje. Le decían, lo llamaban como Sebastián o Fernando. Él pertenecía a las ligas agrarias y le hacían preguntas al respecto. Le preguntaba dónde estaba el embute. Él decía que los embutes estaban en las costas del río. Y bueno, somos llevados a gran velocidad, somos trasladados hasta algún lugar. Detienen el vehículo, no paran el auto, no el motor, en un lugar que hacía muchísimo frío. Después me enteré que era el aeroparque. Y nos tuvieron hasta cerca de la madrugada. En un momento mueven el auto, abren el baúl. Cuando me sacan del baúl, me sacan de frente, por debajo de la venda veo dos vehículos, dos aviones que estaban apostados a un costado, que los he visto muchísimos años después pasando por la costanera, que los identifiqué como Skyban, unos aviones chicos con puerta trasera, que eran de la prefectura. Hay testimonios que parece que fueron usados para los traslados de los vuelos de la muerte. Cuando me vuelcan para el otro lado, veo al fondo los hangares del aeroparque, con un avión inmenso, dentro del hangar, me sacan las esposas, me ponen esposas nuevas, me hacen subir la escalerilla de un avión, me sientan en un asiento individual, era un avión chico que tenía asientos individuales, bajan al otro compañero, lo sientan detrás mío y escucho, a mí siempre me decían que me pedían de Formosa y que me llamaban, que me buscaban de Formosa. Me escucho por la radio que le dan salida desde la torre del aeroparque y voy escuchando a través que transcurre el vuelo, yo rogando que el avión se caiga. Pues sabía lo que me esperaba cuando llegara. Es común que cada lugar que uno llegaba fuera torturado nuevamente. Yo rogaba que se caiga para que se termine todo. Y pasamos por el control de Santa Fe, donde le iban dando los vistos buenos, vaya a saber qué. Y después de un tiempo somos recepcionados por la torre de resistencia. El avión aterriza, me bajan, nuevamente me cambian las esposas, me meten en el baúl de otro auto, un 2500 en este caso, al compañero lo meten adelante. Me enteré porque era que yo iba siempre en el baúl, yo iba en el baúl porque tenía, yo, mi olor era impresionante, el olor de las heces y la adrenalina y la sangre coagulada, todo eso apesta, era el olor del campo, insoportable. Hacemos un trayecto, unos 20, 30 minutos, me bajan en un lugar abierto, estaba empezando a amanecer, así que si alguien tiene interés en saber quién manejó ese vuelo, quién condujo ese vuelo, supongo que será fácil sacarlo, tanto por la torre de aeroparque como la de Santa Fe, como la de Resistencia. Ese avión pasó el 28 de mayo en la madrugada y llegó a Resistencia en el momento que despuntó el alba. Soy bajado en un patio y me introducen en otro sótano. Este sótano resumaba agua también. Me sientan en una silla metálica, plástica con patas de metal. Me sientan ahí. Me dicen, a vos te interroga el primer teniente y le dicen al compañero que bajan conmigo, dice, a vos te llevamos arriba porque tenemos una pileta con agua para vos. Y se lo llevan. A media mañana viene este supuesto primer teniente, empieza a aplicar picana, y me dice que me vuelve a hacer las mismas preguntas que me hicieron en los interrogatorios, que hacía el 5 de octubre de 1975 en Formosa, que yo hablaba por un megáfono, qué organización pertenecía, a qué Olga pertenecía, cuál era mi nombre de guerra. Y como habrán notado, después de una hora y media de testimonio prácticamente, tengo un defecto fonético entre que se me traba la R y medio gangoso que suena. El tipo preocupado dice, ¿qué tenés en la boca? Yo le digo que no tengo nada, que es un defecto fonético, es postraumático que arrastro de la niñez, y me le grita a otro, este no es, este es un perejil. Y ahí cambiaron mis condiciones de vida. Me esposaron a una cama, por primera vez estoy en un colchón, y se acabó la violencia física. Por supuesto no se acabó la violencia emocional, ni para mí ni para mi familia, ¿no? Porque hay que entender que todo esto no me lo hicieron a mí solo. Imagínense, nosotros somos una familia de 5 hijos. Mis padres tuvieron que soportar que le arranque uno de los hijos y, ante la impotencia, ante la imposibilidad de hacer nada, ¿no? Estás escuchando el testimonio de Daniel Mercogliano en la jornada número 14 de Atlético Banco Olimpo en diciembre pasado. Comenzamos con este pase desde la ciudad de Buenos Aires hasta Formosa, porque desde allí lo buscaban a Mercogliano, pero nos volvemos para atrás en la secuencia temporal y vamos al momento del secuestro y a la simulación de una castración. Fui privado ilegalmente de mi libertad el día 19 de abril de 1977, en horas de la noche, en el domicilio de mis padres, entre las 10 y las 24 horas, entre las 22 y las 24 horas, y yo había salido, volvía de un rato de esparcimiento, y Llego a la puerta de mi casa, siento que la puerta está abierta, cosa que no me preocupó porque normalmente mi madre, cuando llegábamos tarde, nos estaba esperando. Entro, cuando entro, prenden la luz, me ponen algo en la cabeza y me empiezan a golpear, me esposan, me preguntan dónde estaba el embute, me preguntan mi nombre de guerra, me preguntan a qué organización pertenecía. Yo ni entendía el argot que estaban empleando. Y ante mis reiteradas negativas, sigo siendo sometido a malos tratos y a uno de estos esbirros, qué sé yo, cómo llamarlo, estos sujetos, se le ocurre semidesnudarme, con un cuchillo me lo pasa desde la garganta hasta mis genitales, tomándolos con la mano y simulando que me iban a castrar. También dio cuenta Mercoriano de la violencia contra su familia. Mucho tiempo después me enteré que mi abuela estaba encerrada en el baño de la planta baja y mis padres y mis hermanos, junto con una cuñada y un sobrino de apenas 3 años, atados y amordazados en el dormitorio de mis padres. Luego, mucho tiempo después, también cuando volví, me enteré que habían entrado los tiros. Un hermano mío salvó la vida de casualidad, que recién volvía de la facultad. Impactaron con balas de fusil en los peldaños de una escalera de granito. Y hoy en día está como muestra las perforaciones producidas tanto en algún mueble como en la escalera esa. A este hermano que salva la vida milagrosamente, él tiene 3 años más que yo, le pusieron una pistola en la boca y le decían de que lo iban a matar ahí delante de mis padres, y él les pedía por favor que no lo hicieran delante de ellos, que lo lleven al fondo para evitar la violencia del momento. También contó Daniel acerca de las torturas en el primer centro clandestino en el que estuvo y cuál era la realidad de la dictadura en ese momento. Me introducen en un cuarto en el cual me preguntan mi nombre y apellido, me preguntan qué es lo que hacía yo el 5 de octubre en el aeropuerto de Formosa, todo esto condimentado con golpes y empujones y gritos, tiradas de cabello, golpes en los oídos, y me dicen que me desnude, me desnudo, me tiran sobre una mesa metálica, me ponen en cruz, me atan los brazos, las muñecas y los tobillos, y me empiezan a pegar, me preguntan por mi actividad en Formosa, en el aeropuerto de Formosa, el 5 de octubre de 1975. Me preguntan cuál era mi nombre de guerra, me preguntan a qué organización pertenecía yo, en realidad me decían a qué Olga pertenecía, dónde guardaba las armas, dónde si conocía a un tal César Osuna. Todo esto siempre pegándome hasta la aplicación de corriente eléctrica. Me colocan una pinza sobre el pulgar de la mano derecha y comienzan a picar picana. Por supuesto, las zonas más dolorosas son las zonas húmedas. Se aplicaron mucho tiempo. Esto calculo que fue cuando me introdujeron, fue aproximadamente al mediodía. Terminé siendo dejado de torturar directamente por este método al anochecer. Yo decía que no conocía a nadie, que no sabía, que no. En realidad no entendía nada. No sabía ni por qué sucedía esto. Y Yo no tenía militancia política, así que ni siquiera estaba enterado. Es más, creía que el mensaje que propalaban a través de las usinas del gobierno dictatorial era más o menos cierto. Y bueno, ahí la dictadura mostró su cara, su realidad. Daniel Mercogliano fue llevado al Atlético. No estaba solo, iba en un camión junto a otras personas secuestradas. Sé que íbamos mucha gente dentro, pero yo no tuve contacto con ninguno. Es más, no pude, tenía las manos atrás, no podía ni levantarme. Pero sí, uno notaba que había mucha gente, había mucho movimiento. Y lo peor es que uno no sabía si había alguno de estos esbirros custodiándonos. Y bueno, dejamos esta ruta o autopista, que podría haber sido la de Lepiane o la Richieri, y bajamos en algún lugar y escucho que abren un portón y encaminan en la dobla este vehículo y nos introducen en un gran garaje. Nos hacen bajar. Yo me acuerdo que me lastimé los tobillos y porque no es que bajábamos, no, nos tiraban. Y bueno, nos meten a través de una escalera hacia un subsuelo. Uno pasó su brazo derecho por sobre su brazo izquierdo, por sobre mi entre medio de mi brazo derecho, empujándome la nuca para abajo y bajando velozmente la escalera. Me lastimé por todas las piernas. Nos ponían contra la pared, nos sacaron las esposas, cuando juntaron toda la gente, nos fueron sacando las esposas y nos tuvieron muchísimo tiempo ahí. Yo todavía estaba vestido de traje, que era con la ropa que me habían secuestrado, y estábamos todos contra la pared, pasaron 3, 4, 5 horas, muchísimo tiempo, gente que caía, cuando la gente se caía era apaleada, pero apaleada, ¿eh? Apaleada con caños, con maderas, con cadenas, con total salvajismo y sin importar ni el daño ni la vida del otro. Ya sabemos por otros testimonios que el lugar de las torturas en el Atlético era llamado La Leonera. Al rato me hacen desnudar nuevamente, me retiran el traje, mis calzados, mi ropa interior, todo, y me dan un pantalón vaquero ensangrentado con sin costuras, lo único que tenía cosido era la cintura, así que parecía una pollera, sin ropa interior ni nada, y semidesnudo, y unos zapatos que lo único que tenía era la capellada y un pedacito de los tacos. Los pisos estaban llenos de agua, así que chapoteaba en el piso, y me llevan a un sitio, y nos llevan a todos a un sitio, me colocan cadenas, una cadena uniendo los dos tobillos por medio de dos candados, los cuales estaban numerados, y el compañero que estaba obligado a realizar esa tarea me decía: no te olvides los números, porque si no, no te los voy a poder sacar después. Y si no te los podemos sacar, no podés ir al baño. No recuerdo cuáles eran los números, y nos llevan en fila a un lugar que supe que le decían La Leonera, que era un espacio, un rectángulo amplio, con muchas paredes intermedias de unos 70, 80 centímetros de alto, con unos 70, 80 centímetros de apertura, por otros 70, 80 centímetros de profundidad. Éramos tantos que nos ponían de a dos. A mí me toca con un compañero, que después supe que se llamaba Eduardo Pena. Él se queda dormido en un momento, se queda dormido y empieza a hablar entre sueños, y dice: mamá, atendé el teléfono, mamá, atendé el teléfono. Y yo, a modo de consuelo, le digo: espera que ya van a atender, para calmarlo tan solo. Y de repente alguien me levanta de los pelos, me tira contra una pared, me golpea, me sube como una tarima o un escalón, y me hace tomar una posición en la cual era apoyar la punta de los dedos sobre la pared en un ángulo de 45 grados y apoyado en la punta de los dedos de los pies, en el cual me empiezan a pegar, tomada esa posición, me empieza a pegar en la espalda, en el pecho, en el estómago, por todo el cuerpo. Me acalambraba, me caía, cada vez que me movía me volvía a pegar. Después me enteré, muchísimos años después, ya cuando uno va conociendo los testimonios de los compañeros que han pasado por lo mismo, esta era una práctica habitual de un tipo que le decían Kung Fu ahí adentro, un sádico más de toda esa banda. Tremendo, tremendo. Bueno, en el Atlético, por algunas identificaciones de restos de personas cuyos cuerpos aparecieron en las costas y se supo que habían pasado por el Atlético, se puede presumir que una metodología importante cuantitativamente de resolver la cuestión de los cuerpos era los vuelos de la muerte. Escucha este episodio que cuenta Mercogliano. Una noche noto que frente a mí, en una de estas celdas improvisadas, colocan a un muchacho que se tambaleaba, que hablaba, y me decía: me bajaron de un avión, me bajaron de un avión porque se equivocaron. Él estaba sentado con las piernas entrelazadas, sentado sobre las piernas, se tambaleaba y vestía unos calzoncillos comunes de la zona, de la época, eran unos suspensorios elásticos, que le decían de nombre de marca Casi, y se tambaleaba, decía constantemente, lo decía en voz alta: me bajaron de un avión porque se equivocaron. Nunca más lo volví a ver, y a él lo vi debajo de la celda, de las vendas, del tabique. Nunca lo vi en ninguna foto. Impresionante. Aquí, en este audio de Daniel Mercogliano, en su testimonio en el juicio circuito Atlético Banco Olimpo, jornada número 14 de diciembre del año pasado, vas a escuchar unas cuantas cosas que tienen que ver con la esperanza por salir, el sonido de la pelotita de ping-pong contra la paleta y contra la mesa, que casi todos los sobrevivientes del Atlético recuerdan, y también algún hecho vinculado al nazismo allí en el Atlético, o el antisemitismo. Otra noche, enfrente mío había dos criaturas de 14, 15 años, dos niñas vestidas con camisón, que uno de estos esbirros que estaban dentro del campo le vino avisado de que esa noche la liberaban. Eso a mí me llenaba de esperanza, porque veía de que se podía salir de ahí. Se escuchaba que jugaban al ping-pong, se sentía el ruido de la pelotita golpeando contra la mesa constantemente, muchas veces, mucho tiempo jugaban, se entretenían los represores. Después ponían música, normalmente marchas prusianas o alemanas, o discursos que yo se lo atribuía a los que uno ha escuchado de documentales de la Segunda Guerra atribuidas al nazismo. El lugar era sumamente complejo, era complejamente muy duro, las vivencias ahí adentro eran extremas, y yo notaba que se ensañaban con los compañeros judíos. Todos la pasábamos muy mal. Las mujeres peor, los judíos mucho peor, y las mujeres judías la pasaban horriblemente. Esa escala, ¿no? Mujeres judías, varones judíos, resto de los secuestrados y las secuestradas. La pasaban mal todos y todas, pero había allí una escala de progresión de la maldad, por decirle de algún modo, que tenía ese escalafón que acabamos de dar recién a través del testimonio de Daniel Mercogliano, que nos cuenta ahora, porque lo contó en su testimonio en el juicio Avo 5, sobre las condiciones de vida allí adentro del Atlético. A la mañana nos llevaban al baño en una trencita, en una fila en la cual nos hacían parar. Teníamos que girar hacia uno de los lados, nos indicaban para qué lado girar, teníamos que apoyar las manos en el hombro del de adelante y nos llevaban hasta el baño. Por supuesto, todo esto, todo el viaje era o te ponían el pie para que te caigas, o te pegaban, cuánta barbaridad podían hacer, la hacían. Pero cuando hablo de barbaridad, estoy hablando de todos los secuestrados ahí adentro, todos los privados de la libertad, estábamos en total indefensión. O sea, no había posibilidad de nada. Estaba todo el mundo maniatado, engrillado, todo el mundo trabicado. No había forma de hacer nada. Y sin embargo, gozaban pegándonos. En el baño nos daban, cuando llegábamos al baño, en la puerta del baño, nos daban en un jarrito, en una lata, o lo que sea, un poquitito de agua. Yo calculo que era entre 150 y 200 centímetros cúbicos de agua. Esa cada vez que íbamos al baño, íbamos tres veces, a la mañana, a mediodía y a la noche, y otro jarrito, y a la mediodía y a la noche a veces nos daban algo de comer, que yo no sé, eso no se lo daba ni a los chanchos, pero era algo, un líquido acuoso, con algunas cosas de harina de maíz, semicruda. Una vez me tocó algo de proteína, que fue un corazón de pollo, que por supuesto comí. Y bueno, esas son las condiciones de vida adentro. Cuando regresemos en el próximo bloque, como ha sido hasta aquí, vamos a escuchar a Daniel Mercogliano en su testimonio en el juicio Atlético Banco Olimpo, quinto tramo, que estamos los miércoles cada 15 días transmitiendo en vivo entre La Retaguardia y Radio Presente. La verdad es que ha hecho un gran laburo allí en la transmisión Oscar Strumpf, también acompañado por Kini Fernández, y han hecho un gran laburo en las gráficas de este juicio. Tenés estos testimonios, de hecho ya salió también la nota hace unos 10 días de este testimonio de Daniel Mercogliano con la firma de Camila Cattaneo y también con el laburo de Alejandro Volkin. Un gran equipo hemos armado entre La Retaguardia y Radio Presente para cubrir este juicio. Ya regresamos en un instante nada más. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Seguimos escuchando el testimonio de Daniel Mercogliano en el tramo quinto del juicio Atlético Banco Olimpo. Vamos a detenernos ahora en el traslado a los tubos. El día 2 de mayo, me recuerdo muy bien, porque ese es el día de mi cumpleaños, Fuimos todos sacados de la Leonera, mucha gente sacada de la Leonera, y sentados en un patio interno, y nos decían de que nos iban a poner en los tubos, y nos llevan de a dos, nos introducen en celdas. Para mí era realmente, lo consideraba como una ventaja, porque era una forma de que no te peguen durante el resto del día, porque de la otra manera en la Leonera pasaban, te pisaban, te golpeaban te daban patadas o te pegaban un palazo en la cabeza, o de repente alguno te sacaba para entretenerse y te pegaba afuera, o lo llevaban al quirófano, no sé, en la sala de tortura, para torturarlo. Su celda estaba pegada a la sala de torturas. Todos los que entrábamos ahí éramos innominados, y nuevamente nominados con una letra y un número. A mí me tocó el R15 y a mi compañero R16. Yo nunca me quedó muy claro si en el momento que me dieron esa sigla que era mi nombre ahí adentro. Y no sé si fue cuando bajamos, cuando me pusieron los grillos en los tobillos, o si fue llegando. Yo estuve en esa celda 25 días. Fueron 25 días y noches de escuchar constantemente gritos, golpes, llantos, obscenidades. Hoy tengo grabado en mi cabeza muchos de esos gritos. Contó también la historia de quien era su compañero de celda, Alberto Tomás Aguirre. Mi compañero de celda se llamaba Alberto Tomás Aguirre. Era un compañero de la Juventud Peronista, que militaba en la Juventud Peronista. Era un albañil correntino, con familia numerosa. Tenía tres hijos, uno adoptado y un hijo por llegar. Él vivía en una pensión en la Avenida Congreso, 2683. De donde fue arrancado, y después de mucho tiempo, a través de un compañero de la pensión de Alberto Tomás Aguirre, él estaba en la habitación número 34, Alberto estaba en la habitación 33, y me decía que en la habitación 32 había un tipo, un rubio alto, que le decían el alemán. El alemán era el alias que utilizaba un represor dentro del campo, que después se lo identificó como Heckler. Creo que está fallecido. Y este tipo estuvo como 20 días antes, y al día siguiente que lo desaparecen Alberto Tomás, el tipo dejó de ir a la pensión. Por supuesto, hicieron pedazo a la familia, porque él era de condición, tenía un trabajo, nunca los albañiles han sido bien pagos, supongo que vivía día a día, la familia, los hijos fueron institucionalizados, tuvieron que abandonar la pensión, los hijos fueron dados en adopción, la madre, la señora tuvo un bebé que consideró, en el hospital Ramos Mejía, que consideró que fue apropiado, porque nunca ni le mostraron el cadáver, ni le dieron el hijo. No solamente lo dañaron a él, dañaron a cinco personas más con él. Daniel Marcouriano dio cuenta de las violaciones sistemáticas a las que eran sometidas las prisioneras mujeres allí en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio El Atlético, y lo hizo con mucha crudeza. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Una noche estaba hablando con la compañera de la Negrita a través del ventiluz superior, y ella siempre, su celda daba, en parte daba al pasillo que comunicaba con la entrada del campo. y ella siempre estaba media en la penumbra para evitar ser vista desde el pasillo si alguien entraba. Y escucho ruidos, y ruidos de un zapato de mala calidad, que eran esos zapatos que las suelas hacen ruido. Y cuando escucho ese ruido, tomo mis recaudos para no ser visto. Yo, al estar en la última celda, el perfil mío, me pongo más contra un costadito y veo quién era. Y veo que entra un tipo de más o menos de mi estatura, 1,70 m, 72, 73, de cabello con las sienes plateadas, con pelo canoso profundo, profundo no, sino con muchas canas occipitales, y zapatos negros, pantalón gris, una camisa blanca remangada a mitad del brazo, a mitad del antebrazo, y con un pullover sin mangas negro. Se acerca a la ventana de la negrita y dice algo que yo no escucho, y de repente escucho la voz de la negrita. La negrita le grita: ya le dije al teco. Y él me dijo que si me volvías a violar, se lo dijera. Una fortaleza. El campo, siempre las 24 horas, estaba en total silencio. El único ruido era el de los represores o el de la tortura. Lo gritó para que lo escuche todo el campo. Y este tipo, que después con los años lo reconocí en una foto, fue el apropiador de los mellizos Regiaudo Tolosa. Tolosa Regiaudo. Y le dice a la compañera era la gorda Vicky, esto dicho por la negrita que me lo dijo a través de señas, y le grita a la gorda Vicky: levantale el vestido. Apartale la bombacha. Metele la lengua. Metele la lengua más adentro. Más adentro, más adentro. No pudo violarla él. Esta basura la hizo violar por la compañera. Qué gran hijo de puta hay que ser, ¿no? Para llegar a eso. Eso habría sido fines de mayo. Y el hijo de puta se llamaba Samuel Miara, que como contaba Daniel, se apropió de los hijos de la pareja Tolosa Reyardo, que recuperaron su identidad, fueron de los primeros nietos en recuperar su identidad. Miara incluso llegó a llevar a los mellizos al programa de Bernardo Neustadt para que hablaran ellos sobre la crianza que habían recibido. Se bañaban, o les permitían bañarse, para decirlo como corresponde, una vez por semana. Una vez por semana se producía un día de higiene para la población carcelaria. Pasaban a bañarnos en grupos. La primera vez que nos bañamos fue el primer miércoles de estar detenido ahí adentro. Detenido, secuestrado ahí adentro. Nos llevaron a todos, sin distinción de sexos, hasta lo que eran los baños. y no quedó desnudado, ella lo arropó a un costado. Nos ponían bajo unos caños donde salía agua helada y nos daban un pedacito de jabón federal, era un pan de jabón federal cortado en dados, con el cual nos teníamos que bañar en menos de un minuto. Y luego de bañarnos nos daban con una toalla, nos secábamos con dos o tres toallas, no eran toallas, eran pedazos de toalla, y nos teníamos que secar todos los que estábamos ahí. Previo a retorcer la toalla, debíamos pasársela al compañero de la izquierda. Y supongo que era una forma de socializar las enfermedades del campo. Siempre fui muy cuidadoso con eso, traté de ni siquiera secarme, pasármela por encima, tanto como para evitar el castigo. Y llegaba helado nuevamente a la celda o a la leonera. Bueno, siempre pasa o puede pasar en los testimonios como el que estamos escuchando, que en la mitad del testimonio escuchamos ahí algunas definiciones que nos suenan raras, pero claro, nosotros lo estamos escuchando por radio. Marco Goliano es el que está ahí diciendo población carcelaria a lo que eran las personas que estaban secuestradas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio El Atlético, donde los 24 de mayo por la noche, la noche del 24 para el 25, les hacían cantar el himno nacional. El 24 de mayo por la noche, las fuerzas de seguridad, como las militares, las fuerzas armadas, tienen por costumbre celebrar el Día de la Patria. Y esa medianoche nos sacaron a un patio interno, a todos, muchísimos éramos, y nos hacen cantar el himno. En medio de que cantan el himno, empiezo a escuchar que le pegan a alguien muchísimo, muy fuerte. Dice, ¿por qué no cantás, hijo de puta? ¿Por qué no cantás, hijo de puta? Y le pegaron una golpiza a todos. Después, a través de otro compañero, el testimonio de otro compañero, me enteré que ese compañero era compañero de él en la celda. Era un uruguayo que se llamaba Insaurralde. No iba a poder cantar el himno, es improbable que lo supiera. Y fue castigado por eso. Luego de eso, a modo de gratificación, a mí me caían las lágrimas por las mejillas, pensar que estaba cantando la canción Patria en unas condiciones atroces. Hoy en día, cada vez que la canto, se me eriza la piel y es el recuerdo de ese momento. Nos dan unas hogazas de pan, nos las pone un compañero, nos las va poniendo pan duro, por supuesto, y ínfimo, no era nada, en los bolsillos o donde pudiera, y nos llevan a las celdas nuevamente. El 25 de mayo fue un día muy calmo, inusitadamente calmo. Quizás por lo que venía era calmo, por lo que va a contar ahora, por lo que vas a escuchar que contó Daniel Marcogliano en su testimonio, la ración doble de comida y un traslado generalizado. Llegan a servirnos en la mesa a nosotros y el compañero que nos atendía, desesperado, nos dice a Alberto Tomás Aguirre y a mí, dice, no llegué con la comida, la comida es siempre la misma, y hoy somos más de 200, y no llegué con la comida. Nos pedía disculpa a él estaba dolido por no podernos darnos ese simulacro de alimento. Y nos sacan otra vez, un grupo grande de gente, al Alberto Tomás Aguirre y a mí también, y nos llevan hacia el pasillo central, y muchos represores, y nos dan una paliza descomunal. Habían estado 30, 40 minutos golpeándonos, con todo, con cadenas, con caños, con cachiporras policiales, con patadas, y escuchaba las mismas preguntas que hacían en la mesa de tortura. A todos le preguntaban lo mismo. No tenés nada más que decir, porque vos no... no completaste con esto. Vos me parece que no entregaste a todo lo que tenías que haber entregado. Las mismas preguntas que escuchaba en la mesa de tortura a las 24 horas del día. Por supuesto, a mí también me daban. Y a mí, a todos los que estábamos ahí dentro. Nos llevan ensangrentados como estábamos, nos llevan a las celdas, nos encierran nuevamente. La mañana, media mañana, abren el puerto de la celda nuestra y le preguntan al compañero, el otro Tomás Aguirre, ¿cuál es tu nombre? Le dice R16, decime tu nombre y apellido. Alberto Tomás Aguirre, salí, cierran la puerta y escucho que esto se va reproduciendo en otras celdas. Van abriendo puertas, sacando gente. Las van juntando en lo que yo supongo que era un pasillo interior y las van juntando, los van amontonando ahí y uno de los represores en un momento grita a ustedes, los vamos a llevar a una granja de recuperación en el sur, les vamos a aplicar una inyección para evitar inconvenientes en el vuelo, así que van a ser, no me acuerdo si fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo, como que decía que pasaban a la legalidad. Pónganse contentos, pónganse a bailar, quién sabe cantar, pusieron música, trajeron una guitarra, se la dieron a un compañero, lo fueron inyectando, le decían que los iban a inyectar, los hicieron cantar y bailar, pónganse contentos, bailen, canten. Después entendí de que el sentido del baile y canten era para que entre en acción más rápidamente el sedante o la droga que le habían puesto. Los ruidos fueron aplacándose y no escuché más nada. Nada más, ¿eh? Está bien, yo estaba en un extremo del campo. Y a la noche viene el compañero, ese día, al mediodía, no hubo ni baño, ni comida, ni nada. A la noche viene el compañero que sirve la comida, muy contento, y me dice, hoy vas a poder comer doble, hoy vas a poder comer doble. Allá no te pude dar, pero hoy vas a comer doble. Allá éramos más de 200, hoy no somos 120. Ese fue el traslado. Y yo comí doble, por supuesto, mi compañero comió. Cuando a él lo retiran, yo lo envidiaba por el destino. Y a mí, ¿cuándo me tocará? Lo envidiaba, ponía contento porque pensaba en sus hijos, pero lo envidiaba. Me arrepiento tanto. Qué tremendo. Cuánta perversidad que había en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en la Argentina durante el último genocidio. Vamos a seguir escuchando a Daniel Mercogliano. ¿Te acordás que comenzamos hablando de que lo habían llevado desde el Atlético a Formosa? Bueno, volvemos a esa instancia temporal. Mercogliano está en Formosa y le dicen que al día siguiente se puede ir. Cuando veo por un costado, veo un camión feo, típico del ejército, con la inscripción RIM 29. RIM 29 es Regimiento de Infantería de Monte 29. Es el lugar de Formosa que fue tomado por montoneros el 5 de octubre de 1975. Ahí me empezaron a encerrar mucho porque me preguntaban por eso. Y dije, bueno, sonamos, acá la voy a pasar muy mal, el odio que deben de tener estos tipos debe ser superior a todo lo que he vivido. Me equivoqué, ahí me empezaron a alimentar, me dieron un colchón, me dieron fresadas, por el clima de Formosa no es necesario mucha fresada, pero sí me alimentaron prácticamente, no digo que comía a la carta, pero hasta me permitían repetir algún plato. Me dejaban un pan y cambió el trato totalmente. Ahí pasé 35 días. Eran 5 celdas. Yo en esos 79 días que estuve detenido, tuve 3 exposiciones solas. Una fue, ese no es escatológico, es para mostrar el grado de brutalidad ejercido sobre uno, ¿no? La primera exposición fue en la mesa de tortura. La segunda fue algo en el Atlético. Y la tercera fue en el Regimiento de Infantería de Monte número 29. Fueron las 3 últimas, fueron las 3 únicas hasta llegar a Buenos Aires. Por supuesto, no comía, así que no había mucho que evacuar. Y bueno, a la noche se escuchaban alaridos, no ahí cercanos, sino como lejanos. Los carceleros míos, no digo que me trataban con bondad, pero no ejercían presión psicológica ni física sobre mí, ni sobre los compañeros que estábamos sobre compartíamos ese sector de 5 celdas, o por lo menos yo no lo escuché. Supongo que el hecho de estar aislado, secuestrado y raptado ya era más que suficiente. Para mí generaba un gran cambio de donde había venido. Y el 3 de julio es el cumpleaños de mi padre, y yo ese día pasé un día malísimo, que terminó la noche con un ataque de nervios. Yo, como nos pasa a todos, me había vuelto repentinamente muy católico. Pensaba todos los días, a la mañana, al mediodía y a la noche. Era lo único que me podía salvar. Una noche rezando, siento que había una mirilla y me ven rezando. Y bueno, esa noche yo estaba rezando. Yo no sé si fue un delirio místico o qué. Esto lo sabe mi señora, mis hijos, mi psiquiatra y ahora ustedes. Siento que se ilumina la celda. Y digo, esto se termina acá. Esto, para bien o para mal, se termina mañana. A la mañana golpeo la puerta, me atiende la guardia habitual. Me dice, ¿qué pasa? Yo golpeé la puerta violentamente, me pregunta, ¿qué pasa? Digo, estoy podrido, no aguanto más. Estoy a 2.000 kilómetros de mi casa, me cagaron a palo de todas las maneras posibles. Peso menos de 25, de 20 kilos de lo que pesaba. Me alejaron de mi familia, me robaron, me desnudaron, me vejaron, me humillaron. Hicieron de todo. Esto tiene que tener un fin. No sé si el tipo se compadeció. Yo siempre quise creer que yo fui artífice de eso. Una mentira, por supuesto, ¿no? Que me he dado para mí, que me he hecho lo mismo. Dice, deja que voy a hablar con inteligencia y después hablamos. A la noche me abren, escucho ruido en el pasillo, veo a través de la mirilla, veo 4 o 5 tipos. Abren la puerta, me dicen, mañana te vas. Yo no lo podía creer. ¿Cómo? Mañana te vas. Dice, ¿cómo me voy a ir? Sí, mañana te vas. Esta noche va a venir un tipo, te va a tomar una declaración por escrito y mañana te vas. Le digo, ¿me pueden dejar la celda abierta? Me dice, sí. Le dicen al guardia que me deje la celda abierta. Yo no sabía qué hacer, no sé para qué lo pedí. A ver, a la noche el guardia me dice, tengo que cerrar porque vamos todos a descansar. Y así fue. Al otro día se fue. No sin que ocurriera algo bastante particular. Claro, él estaba en Formosa, tenía que regresar a su casa. Estaba lejos, le dieron ropa, le dieron plata, pero le dijeron que la tenía que devolver. Viene la guardia y me dice, ¿te vas? Y ¿cómo me voy a ir? Yo no me puedo ir así. Hay retenes por todo el país. ¿Y cómo me voy a ir acá? Me voy haciendo dedo hasta Ramos Mejía. Y dice, déjame ver a ver qué podemos hacer. El cabo, que estaba como segundo de guardia, me dice, yo te presto ropa. Y era un pibe que hacía 2 meses que estaba en el ejército. Me prestó la ropa, una camisa color roja ladrillo, rojo ladrillo, un pantalón negro y un par de zapatos negros. Me dice, vamos para la mayoría, me llevan a la mayoría. Me hacen esperar como 2 horas, era un lugar que tenía un piso de gamero entre rojo y color marfil, si no me equivoco. En un sillón de cuero me ponen un milico, un soldado, un conscripto de custodia al lado mío con fusil, y me tienen 2 horas esperando hasta que viene un tipo y me trae plata para el pasaje, un certificado que lo tengo presente, me dan también un papel con la dirección a donde debo enviar el giro para reintegrar el dinero prestado más la ropa. Me liberan, me voy en la esquina del regimiento, había un colectivo, me dicen cómo llegar con ese colectivo hasta el colectivo, el micro que era la Internacional en esa época. Había partido hace un ratito, yo me quedo, saco el pasaje, me quedo con un poquitito de plata, veo que enfrente mío hay un Peugeot 504, negro o verde oscuro, no recuerdo bien, que se quedó desde que yo estuve hasta que me fui, con un tipo adentro. No me alcanzaba para hacer una llamada telefónica, sí pude comprar algunas naranjas, y eso fue mi alimento por los 2 días siguientes. Tomé el micro a las 6 de la tarde. A medianoche se me sienta alguien, tipo al lado, la cual empieza a entablar diálogo conmigo. Yo estaba después de 80 días sin lavarme los dientes, no me quiero ni imaginar lo que es un pobre señor. Y le cuento, no sé por qué, la desesperación de hablar, le cuento todo lo que me había sucedido. Y el tipo me dice, son unos hijos de puta, y pensar que yo soy primo de Videla. El tipo venía de Mendoza, bajó en Córdoba, me invitó a desayunar, perdóname, lo único que puedo hacer, te invito a desayunar. Tomé un café con leche con 3 medialunas y, bueno, sí que seguí viaje. Y vino el momento de reencontrarse con su familia. Estamos llegando al final de esta emisión de Horario Público, la segunda del año 2023, programa especial dedicado íntegramente al testimonio de Daniel Mercogliano, así como la semana pasada lo dedicamos al testimonio de Víctor Basterra durante el juicio de las juntas en 1985. Este testimonio de Mercogliano que estás escuchando sucedió hace apenas un mes, en diciembre, en el juicio AVO 5, Circuito Atlético Banco Olimpo, quinto tramo, que estamos transmitiendo en vivo. Desde febrero retornamos cada 15 días los miércoles junto a Radio Presente, además de La Retaguardia, por supuesto. Y nos preparamos para el final con este audio del reencuentro con la familia. El reencuentro con la familia, nadie lo podía creer. Conté más o menos lo que me había pasado. En ningún momento quise hacer cargo del dolor que había acontecido sino en la familia, y desde ahí el silencio absoluto tanto de mi familia como mío. Nadie preguntaba por mí, por lo que había sucedido, ni yo tampoco contaba. Los amigos dejaron de estar, los vecinos, algunos saludaban todavía, pero estaba solo nuevamente. Ni siquiera tenía la contención de la militancia, porque yo no militaba. No me quedaban ni amigos, nada. Era un hueco total. Bueno, y eso sucedió hasta el 2014-13. Fallece mi madre, tengo un ataque de nervios nuevamente, parece que funciona nada más que a impulsos nerviosos, y decido ir a Ulloa y empezar a contar mi historia. Y aquí estamos. Y aquí estamos, haciendo ese enorme esfuerzo para poder dar testimonio una vez más en este juicio. Bueno, ya regresamos para el cierre de este programa. Bueno, solo para despedirnos, para decirte que estamos preparando junto a Paulo Giacobbe estos cuatro programas de enero con mucho laburo y a la vez queriendo evitar la cuestión de los refritos a los que te someten los medios tradicionales durante todo enero. Hacemos ese esfuerzo en general en horario público durante todos los meses de enero, porque son muchas las cosas que nos quedan afuera cada semana que nos reunimos aquí para escuchar testimonios vinculados a los juicios por crímenes de lesa humanidad que van a regresar en febrero. Así que nos encontramos la semana que viene con más horario público. Gracias por habernos acompañado. Paulo Giacobbe estuvo en la edición del testimonio de Daniel Mercogliano, María Eugenia Otero en la asistencia de producción. El programa queda en manos de Pedro Ramírez Otero para la postproducción. Yo soy Fernando Tevele. Nos encontramos. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.